de contacto, estás en la radio que nos une, estamos en jueves. Ya vamos transitando la última hora de anexados, pero como te prometimos, tenemos un programa completo y volvemos al tema Barrio San Isidro o Corredor Luchese. Exactamente, hoy a la hora 18:30 el Consejo Deliberante está invitando a los vecinos a participar de la audiencia pública. El tema tiene que ver con este emprendimiento urbanístico Villa Tikal en acceso al barrio San Isidro. Esto va a ser a la hora 18:30. Ha sido planteado y pedido, obviamente, también por los vecinos del barrio, particularmente, pero de los barrios que comprenden lo que es el corredor Luchese. Plantean estas inquietudes por este complejo que se ha aprobado en el municipio, que incluye torres, cocheras y locales comerciales. Obviamente, hoy temprano charlábamos con Corina García y ellos mismos comentaban y remarcaban que, el miedo a la saturación del tránsito, el miedo a la cuestión de la prestación de servicios y demás. Estamos en línea, está con nosotros del otro lado de la línea Beto Beltrán, vecino nuestro de aquí del barrio Chacras, un querido colega, querido comunicador. Beto, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola muchachos, qué gusto, buen día. Bueno, Beto, la preocupación de todos los vecinos que conforman, ¿no?, el corredor Luchese la expectativa para lo que va a ser la audiencia pública de hoy a la tarde, ¿no? Sí, efectivamente, la audiencia pública es por este complejo en particular, que a nuestro juicio tiene muy serias irregularidades. La desprolijidad con que la Dirección de Obras Privadas se ha mantenido no permitirnos ver el expediente, y luego una reunión que hubo en la municipalidad para tratar algunas cuestiones antes de la reglamentación de este proyecto que supuestamente estaría aprobado, le permitieron ver algunas hojas sueltas puestas en una carpeta, sin foliar, sin sellos, sin firmas originales. Eso no era un expediente, era un rejunte de fotocopias. Entonces, ante esta situación, nosotros nos apersonamos en la municipalidad para tratar de ver el expediente y poder analizarlo inclusive antes de la audiencia. Yo no entiendo por qué todo esto obsecre en la municipalidad de Villa Allende cuando tendría que ser documentos públicos. Si va un vecino del corredor, que además es periodista, que además había visto a la mañana una nota en Canal 10 donde los vecinos estaban preocupados por el tema, se ocupa del tema, va a la municipalidad y con buen trato saluda a las chicas de Obras Privadas y se apersona el director de Obras Privadas y le impide ver el expediente y le dice que tiene que meter una nota por mesa de entrada para ver si el asesor legado, qué día y a qué hora me van a permitir ver el expediente. En realidad no existía el expediente. El expediente lo están haciendo en este momento, ayer, antes de ayer, contrarreloj antes de la audiencia pública. La desprolijidad con la que se maneja en la Dirección de la Privada es realmente alarmante. Uh-huh. Beto, vos lo decías, ¿no? Te apersonaste allí en el municipio. Y es la lógica también, ¿no? Digo, audiencia pública para hoy a la tarde, los vecinos que son quienes tienen la inquietud, llegan al municipio, piden la información y esa información se niega. Cuando también en nuestro municipio tenemos una ordenanza que tiene que ver con la transparencia en cuanto a la información, digo, me imagino la preocupación que se va sumando, ¿no?, ante estas desprolijidades. El arquitecto Vega me dijo, mira, esto es lo que hay. Digo, no es lo que corresponde. Le digo, arquitecto, me tenés que mostrar el expediente. Yo no le voy a sacar copias, no le voy a sacar fotografías. Simplemente quiero ver si realmente hay un expediente. Ni siquiera lo voy a analizar. Si yo me mostré una carpeta foliada de la 1 a la 170, con hojas originales, planos originales, firmas originales, sellos, y no alguna firma hecha sobre fotocopias, yo te doy la mano y me voy. Ni siquiera voy a analizar el expediente. Pero tengo duda de que exista el expediente. Y me dijo que no me lo iba a mostrar. Horas después, un concejal de la ciudad de Villa Allende, lo voy a mencionar, el concejal Martín Gómez, fue a la municipalidad porque le había llegado la notificación de que hoy no iba a ir a la audiencia pública el arquitecto Vegas. Mandaron una nota del Ejecutivo diciendo que por favor tuvieran la fecha porque el arquitecto debe ser impedido porque tenía que dar clases no sé dónde. Entonces se va con esa inquietud a la municipalidad, le pide ver el expediente, lo hacen entrar a un lugar donde había un montón de gente trabajando sobre una serie de fotocopias, y lo que él me describe que vio es una serie de papeles y fotocopias que estaban intentando darle algún orden. No había un expediente. Entonces la irregularidad con que se maneja en la dirección de obras privadas es tremenda. Pero no es ese solamente el tema. El tema es que se contradice el propio arquitecto, y hoy lo vamos a demostrar. Y creemos que la implementación y la aplicación de la ordenanza, fundamentalmente, o las ordenanzas, que caben en este caso, no han sido debidamente aplicadas, y me parece que esto tiene que pasar necesariamente por el Consejo Deliberante. No nos preocupa solamente Villa Tikal. Ustedes saben, hablen, ustedes que son radio, hablen con el intendente de la época de San Isidro, hablen con Heriberto Martínez, a ver qué le dice Heriberto Martínez. Eso estaba dispuesto como una zona comercial. Hoy van a meter 96 departamentos en el lugar. Y cuando va a pedir ese expediente se lo llevó a la corriente, se lo llevó a la inundación, como a todo en la municipalidad. Tenemos que haber barajado y dado de nuevo. No entiendo cómo siguen cobrando los empleados municipales, porque cada vez que vas a pedir algo que tenga más de 6 o 7 años se lo llevó el agua. En la municipalidad de Villa Allende. Pasó con las picadas en el ACB, con todo. Todo desaparece en la municipalidad. Es realmente, de transparencia, poco. Si es lo que ustedes acaban de decir. Beto, preguntarte cuál es la expectativa. Podíamos charlar también el otro día con algunas vecinas, hoy tempranito lo hacíamos, de allí del barrio San Isidro. ¿Cuál es la expectativa que reúnen ustedes como vecino, como vecinas, para este espacio que brinda el Consejo Deliberante en cuanto a audiencia pública? ¿Creen que todavía están a tiempo para revertir esta historia? Por supuesto que este es un espacio muy importante y es muy importante que los vecinos nos animemos a participar y nos apropiemos de estos espacios y de estas herramientas para que no haya abuso de autoridad, porque hay realmente algunas maniobras que parecen salvajes. Hay gente que cree que crecimiento es dejar que cada uno haga lo que quiera para cobrar más impuestos. Y hay un grupo muy nutrido de vecinos, estoy convencido que somos una enorme mayoría, que creemos que el crecimiento se mide de acuerdo a la calidad de vida de los vecinos. Tener más agua, más servicio, más rutas, más acceso, mejor energía eléctrica, más seguridad. El impacto que todas las urbanizaciones que pretenden y las que pretendieron, y le bochamos en el Consejo Deliberante, digo le bochamos porque yo tuve casi un careo con el director de obras privadas oportunamente por los emprendimientos de Barco y de Huelva que están fuera de ordenanza, en una zona fuera de ordenanza, y a través de un convenio ruinoso para la municipalidad y para los vecinos de Villa Allende, el Ejecutivo intentó que pase por el Consejo Deliberante para que sea aprobado y hubiéramos tenido 800 y pico más de unidades habitacionales en terrenos de 300 metros en el ingreso de Chacras. Yo los invito, muchachos, seguramente ustedes ya lo han vivido. Desde las 7 de la mañana, 7 menos cuarto, hasta las 8 y media, no se puede circular en el Luchese. A la vuelta, desde las 5 y media hasta las 7 y media de la tarde, todo colapsa. Ya está colapsado, ya hay que pensar en crear más infraestructura. Y parece que hay algunos que están empecinados en que la infraestructura la dan los emprendedores sin dejar nada a cambio, sin ordenanza de plusvalía. Los emprendedores tienen que tener en cuenta que sus emprendimientos van a tener un impacto negativo sobre los habitantes de Villa Allende y del Corredor Luchese, y de alguna manera tienen que compensarlo, como ocurre en Córdoba, en Capital Federal, en la ciudad Arroyito, en el Gran Resistencia, y en tantísimos otros lugares de la República Argentina, porque si no tenemos ordenamiento en la municipalidad urbano, esto es un desastre, la están destruyendo la ciudad. Yo vivo hace 15 años en Villa Allende y veo que cada vez es peor el tránsito, peor el estacionamiento, peor la circulación de camiones que salen del frigorífico, peor la circulación de camiones que entran y salen de la cantera. todo es peor. Tenemos que ponernos los pantalones largos los vecinos y participar de distintas maneras para tratar de ponerle un freno a esto que parece realmente avasallante, de avanzar salvajemente contra todo y muchas veces, lamentablemente, ni siquiera respetando la ordenanza vigente. Beto, clarísima la posición. O nos vamos a ver esta tarde, vamos a estar como Radio Nexo en vivo haciendo la cobertura de la audiencia pública. Te agradecemos estos minutos. No, gracias a ustedes, muchachos. Es muy importante lo que ustedes hacen también. Que la gente se pueda enterar, que la gente participe, que la gente no tenga miedo. Dejémonos de corobar cuando no nos metemos, los políticos son todos una porquería, entonces ¿para qué nos vamos a meter? Porque cuanto menos nos metamos, cuanto menos participemos, cuanto menos vayamos a la audiencia pública, cuanto menos participemos en la cuadra, en la comisión del barrio, donde fuere, más problemas vamos a tener y vamos a ser más avasallados por la clase dirigente, que evidentemente ha demostrado en 40 años de democracia que no ha estado a la altura de las circunstancias y hoy estamos viendo la situación que tenemos. Un abrazo grande, nos vemos esta tarde, Beto. Gracias a ustedes, muchachos. Beto hasta Beltrán, charlando con nosotros, vecino de Chacra de la Villa, hombre de los medios, ¿no? Hombre de muchísimos años de la comunicación y también de alguna participación política. Bueno, ahí está la preocupación, ahí está planteada audiencia pública hoy 18:30 en el Consejo Deliberante. Allí va a estar el Tano Ditria en vivo, vamos a salir en vivo para la revuelta hoy a la hora 19 con Leo Moreno.